Esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpiel, llena de gritos el cardonal. Escuche este y todos los sábados Conocimiento y Conciencia a las 9 de la mañana con Zulmi Malaver y Jesús Vázquez Chulicha. Conocimiento y Conciencia, una ventana del saber y la ilustración de la conciencia. Vuelve a tu canto de turpiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpiel. Este es un programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y B, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de padres, madres y representantes. La emisora no se hace responsable de los conceptos emitidos en el siguiente programa, que son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende. Muy buenos días, queridos usuarios y usuarias, de nuevo en su programa Conocimiento y Conciencia. Programa que llega a ustedes gracias a la Fundación Palma Real y a su emisora Radio Sierra 97.7, la comunitaria de San Juan Bautista, con sus estudios ubicados en el Centro Cultural y Deportivo El Tucán, en Los Fermines, sector Brisas de Los Fermines. Este programa es producido y conducido por Zulmi Malaver Chuma y Jesús Vázquez Chulicha. Para quienes es una responsabilidad y un honor acompañarles todos los sábados. Hoy tenemos un programa en donde vamos a ir al pasado para entender el presente y ayudarles a construir nuestra historia. Por eso comenzamos con las efemérides y el saludo de nuestro hermano Chulicha. Muy buenos días, usuarios y usuarios en la 97.7 de Radio Sierra, la comunitaria de San Juan. Hoy, nuestro programa en la historia, conocimiento y conciencia. La conciencia de hoy será sobre la historia de ese fatídico golpe, profe. Ese fatídico golpe que hoy se está cumpliendo 22 años y entonces estaremos hoy nosotros refrescando sobre eso. ¿Qué pasó ese día, profe, en ese fatídico golpe sobre nuestro presidente Hugo Chávez Frías? Entonces, continuamos con, vamos hoy con las efemérides. En el momento de recordar historias que el tiempo dejó atrás, sabiduría en el aire sentirás, conocimiento y conciencia te llevará. Al pasado con curiosidad, cada efeméride te va a inspirar. Once de abril del 2002, profe, golpe de estado perpetuado por altos militares y grupos empresariales, medios de comunicación y la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, profe. El día de la emboscada que los de PDVSA, los medios, el clero y los empresarios le tendieron a ese pueblo. Yo no lo llamo opositor, ese era un pueblo engañado. Francotiradores, asesinos. Y en Puente Yauno fue la situación más grave, donde hubo muertos y luego se lo achacaban a nuestro presidente Hugo Chávez. Seguimos, el 12 de abril del 2002. Pedro Calmones Tanga se autojuramenta como presidente de la República, disolviendo mediante decreto todos los poderes y al asedio a las embajadas cubanas. No he renunciado en Turiamo, dijo nuestro presidente, profe. Sí, el 12 de abril es el día en donde se quitan las caretas. Ya están en Miraflores y comienzan a celebrar, contando los pollos, ignorando al pueblo. Ese pueblo estaba vigilante desde mucho antes frente al Palacio de Miraflores. Siempre la injerencia, profe. Estados Unidos con Bush a la carga y Aznar, el español, se convirtieron en que fuera Chávez un asesino. Ellos lo perpetuaron y lo dijeron por todo el mundo a través de su gobierno guerrerista y colonialista, profe. Sí, entonces llega el 13 de abril. El pueblo venezolano toma las calles rodeando a Miraflores y las bases militares con pronunciamiento de actos militares por la restitución de la constitución, esa constitución que quieren ellos acabar todo el tiempo, profe. Sí, allí se da la máxima unión del pueblo armado y ese pueblo esperanzado para rescatar a su líder. Reaparece la señal de venezolana de televisión, un instrumento de comunicación para el arte, para la revolución, y ellos la habían tumbado la señal. En la tarde retorna al palacio nuestro presidente Hugo Chávez Frías, rescatado por este pueblo, militares y pueblo rescataron a nuestro presidente, profe. Sí, ya eso entonces es el 14 en la madrugada, el día del renacer. El día de el volvió. Entonces continuamos con nuestro programa Conocimiento y Conciencia, profe, que nos toca ya la efeméride, lo más importante de la efeméride, que fueron estos tres días donde Venezuela vivió un asedio por parte de esta oposición que no quiere entender que esta es una revolución que va hacia adelante. Sí, vamos a oír entonces a Ali. Disperso. Para ver si nos reunimos. Okay, disperso. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos. ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano. Oíamos entonces a Lee en Dispersos. Sí, ya no más dispersión, todos unidos para cuidar a nuestro pueblo, dicen los militares patriotas. Todos unimos, decimos todos, y una vez más, como tantas otras que vendrán, el pueblo, el engañado, calla, piensa, no lo puede creer. Esta canción de Ali se refiere únicamente, hacemos un llamado aquí en Conocimiento y Conciencia, de ponerle esta canción, porque esta canción nos hace recordar a grandes líderes en Latinoamérica que hicieron la revolución, el Camilo, el Chema, y ellos nos dan siempre luz para seguir luchando por este proceso revolucionario. Este proceso revolucionario, a lo cual 22 años que sufrió de ataques y asedios, nosotros no nos dispersamos, el pueblo, milicia, y fuimos a la lucha y derrotamos al fascismo, profe. Sí, al fascismo. Fíjate, Yulicha, siempre hay una persona de la iglesia. Nosotros tenemos hoy día, en aquellos momentos, estaba Camilo. Tenemos hoy en cuando día... Cuando se habla ahí, perdón, profe, cuando se habla ahí del fusil, Camilo tuvo que tomar un fusil. Después que estuvo en la iglesia, hizo todo su recorrido por la iglesia, entendió que la religión no era para unir a los pueblos. Tuvo que irse a la montaña y lamentablemente lo matan y nunca consiguieron sus restos en la selva de Colombia, profe. Hoy tenemos nosotros al padre Numa, que se unió con ese pueblo engañado para darle luz a través de su palabra. Entonces, vamos nosotros ahora a oír a los protagonistas de ese momento, que primero ese 11 fatídico, pero tenemos que recordar ese 14 día de la dignidad. Sí, ese 14 en la madrugada cuando regresa nuestro presidente Hugo Chávez. Adelante con el audio número 1. Adelante, Daniel. Permítanme esta reflexión histórica para enmarcarnos, ¿no? Ciertamente, desde el 6 de diciembre podemos decir que comenzó a fraguarse el plan, porque hay que ver lo que significó ese día, bueno, y la campaña que condujo a ese día. Toda la manipulación, toda la satanización. ¿Recuerdan ustedes aquello de vamos a freír la cabeza de los adecos en aceite y no sé qué más? A pesar de que nosotros comenzamos, vamos a decirlo, con una política interna moderada. ¿Cuántas otras cosas de rumores que íbamos a eliminar la Fuerza Armada, que íbamos a crear la Guardia Nacional, etcétera? El tema Cuba, ¿no? Que si el comunismo, bueno, toda esa campaña interna, no solo la campaña abierta, José Vicente, por los medios de comunicación, la campaña de rumores, todos los papelitos que circulaban dentro de Fuerte Tiuna, en las unidades militares, etc. Y sin embargo, ¡pum!, tremenda victoria. También, así como el pueblo resistió todos esos años, desde el 4 de febrero, el bombardeo fue contra nosotros, pero fue salvaje. Y después la campaña electoral, y el pueblo y su lealtad. Bueno, sí, los candidatos, toda aquella jornada, ¿no?, inédita. Ahora, y bueno, y además todos contra nosotros. Todos se unieron, todos. Ahora, el 6 de diciembre, uno pudiera decir que es como el día en el cual la rebelión cívica del 27 de febrero, el Caracazo, consiguió rumbo. Porque si no se pierde, se dispersa. Igual pasa con el pueblo militar, el pueblo armado y las elecciones del 6 de diciembre. Podemos decir, como José Vicente lo ha dicho, que comenzó a fraguarse el plan. Pero igual, mucho antes, incluso empezó antes, Bolívar y el intento de asesinato contra Bolívar allá en Bogotá, y el golpe de Estado contra Bolívar, y el golpe de Estado contra Sucre, de allá viene todo esto, porque ellos querían la igualdad, la libertad con igualdad, es decir, las bases del socialismo, libertad con igualdad, de allá viene todo esto, y la frase de Bolívar aquella, me ruborizo al decirlo, 1830, solo la independencia el único bien que hemos logrado a costa de todos los demás, la independencia. Me ruborizo al decirlo. Pero ella nos permitirá recuperar todos los demás. Entonces, ese plan, bueno, venía. No pudieron concretarlo. El 4 de febrero, incluso lo decíamos hace poco, con motivo de los 20 años, el 4 de febrero neutralizó, le puso como una tranca al golpe de derecha que venía fraguándose. Y ellos trataron de montarse sobre la ola, solo que no tenían cómo. Ahora, yo venía con Nicolás en el avión conversando con Adán, algunas otras cosas de esos antecedentes del 11 de abril. Porque si bien es cierto, como ustedes recordarán, que nosotros hasta ese momento sí hablábamos de revolución, pero no nos planteábamos el socialismo como camino. Ni hablábamos del imperialismo. Tratábamos de llevar relaciones con Estados Unidos de la mejor manera. Bueno, con la misma burguesía nacional, reuniones. Yo era visitado allá en la casona por magnates de medios de comunicación. Venía yo recordándole a Nicolás y con Nicolás. Además de la constituyente, además de la revolución democrática inédita, de lo que fue el proceso constituyente y la asamblea constituyente. Además de eso vino en el año 2000 la gira aquella por los países de la OPEP. Y se hizo ese año 2000 la cumbre de la OPEP, después de 25 años que no se hacía cumbre de la OPEP. 7 y 28 de septiembre. Fue la cumbre de la OPEP. Después de 25 años sin cumbres presidenciales de la OPEP. Eso fue una señal de mucho impacto. Luego, claro, le va abriendo los ojos, además de nuestra capacidad de liderazgo, pues. Convocar y todo un éxito, la cumbre de la OPEP, y de ahí empezó a levantarse el precio del petróleo, progresivamente, el 2000. Pero en el 2000 también vino Fidel. Vino Fidel y comenzamos, hicimos los primeros convenios con Cuba. El acuerdo de Caracas y convenios de cooperación político. Fuimos a Barinas, fuimos a Portuguesa, fuimos a Lara, Caracas, la Asamblea Nacional. Bueno, Fidel estuvo en la Asamblea Nacional, recuerdo. Luego comenzaron aquellas giras con la agenda alternativa, empezó a moverse. Yo recuerdo cuando conversé con Putin la primera vez en Nueva York, apenas hablamos unos minutos, porque bueno, la dinámica de la Asamblea General, pero me dijo, mire, presidente, yo quiero verlo en Moscú, le ruego que me visite. Y de inmediato, bueno, nos vemos en Moscú. Y era Putin, ya no era Rusia arrodillada, era Rusia que empezaba a ponerse de pie. Y China. Empezamos a hacer aquella gira, ¿no? Espeluznante, pues, Moscú, Teherán, Pekín. Y no hablar pistolada, no hacer convenios petroleros, estratégicos, etc. Eso, señales, ¿no? Señales en el radar de Washington y de sus aliados. Luego, 2000, OPEP, China, Rusia, las relaciones con Irán, con Cuba. 2001, la cumbre de las Américas, estrenándose George Bush de presidente, en abril, en Canadá. Y bueno, el único gobierno en este continente, porque Fidel no estaba, Cuba no estaba. Yo levanté, me tocó levantar esta mano, pues no estoy de acuerdo, el único. Era el ALCA, ¿no? Y la cumbre de las Américas, o sea, Venezuela se convirtió como en vanguardia de un movimiento que empezó a levantarse en el horizonte en contra de la hegemonía unipolar. Y otra cosa, Lula en el horizonte, Lula era candidato. El golpe contra nosotros también iba contra Lula, así lo creo, para tratar de impedir el triunfo bueno, del PT y de Lula en Brasil. Brasil, un gigante. Bueno, entonces Lula estaba en el horizonte remontando las encuestas. ¿Eh? Fíjate, porque en verdad la revolución nuestra, como alguien lo dijo, la última revolución del siglo XX. La última revolución, cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose, que se congeló el mundo, pues. De repente se levantó una revolución aquí. Vanguardia, una vanguardia. Y esta revolución llegó, tú hablabas de dos elementos, recuperar el manejo de los recursos para la deuda social. Claro, eso requería algo previo, la independencia. Se me olvidó algo, Nicolás, las leyes habilitantes, que fueron concreción interna de un esfuerzo que marcó como el inicio de un proceso de radicalización interna. Allí en ese audio, al oír a Chávez, nos vamos haciendo más conscientes de que en el devenir de los tiempos se va dando un proceso de evolución que no para. El objetivo, dar forma a un mundo mejor. Y ese mundo lo vamos construyendo entre todos. Y fíjate cómo él iba hablando ahí de los antecedentes de ese golpe. Sí, señor. Y el antecedente justamente es cuando él en el 2001, él dice, estamos comenzando a mirar lo que el Padre Libertador imaginaba, una inmensa región donde debe reinar la justicia y la igualdad y la libertad. Esa era la fórmula mágica para la vida de las naciones y la paz entre los pueblos. Y eso lo decía Chávez en el 2001, en diciembre. Y ya entonces comienza Fedecámaras y la CTV a convocar el paro. Ya vieron el peligro que se les hace, que se le estaba dando, porque ellos creyeron poder ganarse a Chávez. Cuando se dieron cuenta que Chávez tenía otra visión, que era justamente salir de la dependencia que teníamos de los Estados Unidos. Por eso llega entonces esos sucesos de él. ¿Qué dice tú, Julio? Mira, y nuestro presidente allí clarifica muy bien la importancia de estos antecedentes. Este audio que nosotros estamos oyendo hoy es el décimo aniversario del 11, 12 y 13. Clarifica muy bien el presidente ahí los antecedentes. ¿Por qué sucede esto de este golpe, los antecedentes? Desde Bolívar, profe. Sí. Desde Bolívar. Bolívar, como él lo dice, no intentaron de asesinarlo, gracias a la Manuela. Después seguimos. Un presidente que nosotros tuvimos, aquel que dijo, el cabito, el que dijo la plaga insolente al extranjero nos quiere invadir. El sí, cabito, sí. En 1902, que después se toma, lo tumba Gómez. Sí, que sí. Viene la tiranía de Gómez. Y después seguimos y viene Ezequiel Zamora, el del hombre de tierras libres, lo mata. Y después viene nuestro presidente con esas almas de Bolívar, el Cabito y Chávez, el Cabito y Ezequiel Zamora. Y allí la oligarquía no pudo soportar esto. Y como habla él, muchos factores, la ley habilitante, dentro de la cual estaba la ley de tierra, esa ley habilitante era un paquete de leyes que estaba la ley de tierra, mejoras muy importantes para el país. Y la oligarquía no podía aceptar eso, profe. Claro, porque Chávez sabía que había una deuda muy grande con el pueblo y a través de esa constitución, esa constituyente que hicieron primero para poder cambiar la constitución y luego, bueno, las leyes que se hacía falta para cumplir con lo que se había estudiado. Acuérdate que cuando iban a hacer la constitución nos reuníamos con el pueblo para explicarlo. Sí, claro. Y sí. Esa constitución salió de ese pueblo. Entonces esa gente estaba también desesperada porque ya veía que se le terminaban sus tiempos. Sí, su sistema de burguesía se quería continuar. Continuamos, Daniel. programa Conocimiento y Conciencia. Sí, vamos a seguir oyéndolo, sí, para seguir nosotros comentando esos sucesos. Como antecedente aquellos planes golpistas de la burguesía y con sus ramificaciones militares desde los 80, el plan burgués y los 90, sí, es los notables, el grupo Santa Lucía, ahí están los burguesitos militares, todos enriquecidos. Estaba un venezolano, escritor, él escribió varios libros sobre seguridad y defensa, era conferencista en las escuelas de armas y en la escuela superior. Y recuerdo que en 1991, un grupo de nosotros, él estaba ahí dando conferencias, un grupo de nosotros le hizo tantas preguntas cruzadas que el hombre explotó y dejó el aula y se fue. Yo no vengo más a esta escuela. Y se fue, estaba ahí. El 11 de abril por la mañana estaba ahí llamando a los militares, porque él hace mucho tiempo tenía allí metido en las escuelas militares, en las escuelas de armas, dando conferencias, dictando cátedras. Pero como parte del plan de la burguesía y el imperialismo yanqui, el general de la Casa Militar estaba allí como entre dos aguas. Tanto es así que la Casa Militar, fíjate, el regimiento no tomó las alturas. Ahí hubo una falla, pues. Habido ahí, como había una concentración, y bueno, y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella de la tarde, es cuando me informan que hay tantos muertos. Cuando hay tantos muertos, yo suspendo la cadena porque me pasan un papel. Y entonces, bueno, suspendo la cadena y salgo acá y me explica. Y sale Moreno con chaleco, antibala, casco de acero y otros oficiales. Y entonces yo iba a salir allá. Mira, al Midian lo que faltó fue amarrarme. Me recuerdo que me agarró y me trajo para acá. Usted no sale para allá, porque si usted sale lo matan. Hay francotiradores, ya nos han matado a tantos y estamos tratando de neutralizarlo. Hemos capturado a dos o tres que habían capturado. Pero claro, yo estaban esperando que yo me asomara a la tarima también, ¿para qué? Liquidarme ahí. Ese primer plan fracasa gracias al pueblo valeroso y a los mártires de aquí, de Puente Llaguno, y bueno, y de aquí de frente a Miraflores, no solo Puente Llaguno, aquí mismo en la esquina, de Palacio Blanco. Palacio Blanco cayeron heridos de muerte varios compatriotas. Sí, la tarima la teníamos aquí a media calle, ¿no? A la media cuadra. La mitad de la calle, pues, recordando a nuestros mártires, pues. Ahora, ese primer plan falló, entre otras causas, gracias al pueblo que, como tú lo decías, Elías, sin armas, se vino para acá. Desde varios días, acuérdate que ahí afuera había un grupo de personas que se negaban. Yo hasta salí una madrugada a hablar con ellos, váyanse a la casa. No, aquí estamos, ahí dormían. Guardianes de Chávez, pues, guardianes del palacio. Porque el pueblo es sabio. Y bueno, y los vientos eran tan fuertes que el huracán no es que se presentía, el huracán estaba ya encima de nosotros. Habría que ser o haber sido muy, muy ciego, muy insensible para no sentir la tormenta que venía preparándose hace tiempo, como tú decías. Así que en primer lugar yo me sumo a ese reconocimiento a quienes dieron su vida aquí mismo, ahí al frente, para salvar la vida de este soldado que está aquí. No hay ejército sin pueblo y no hay pueblo sin ejército. ¿Ves? Para llevar adelante grandes empresas, pues. Y esto es bueno resaltarlo para recordárselo a los enemigos de la patria y a los que siempre andan a la caza de cualquier oportunidad o haciendo planes para tratar de regresar aquí a Miraflores y tomar el poder, pues. Por vía violenta, por la vía de la desestabilización, etc. Hay que recordar, yo se los dije siempre, yo le hablé a la burguesía muy claro, cuando me di cuenta, pues, que venían por la vía violenta. Les dije, esta no es una revolución desarmada. Y yo se los vuelvo a repetir. Recuerdo clarito, aquí mismo fue que yo hablé con Fidel. Cuando Fidel me dijo esa noche, filo a la medianoche del 11 de abril, hace 10 años, me dijo, Chávez, tú no mueres hoy, me dijo. Tú eres un soldado, tú no eres Allende. Porque Allende terminó, él con un casco y una ametralladora. Él fue su propio soldado. Te quedó sin soldado. Una revolución, ¿cómo sin soldado hace un pueblo una revolución? ¿Cómo? Entonces, por eso es tan importante el pueblo y su soldado. Los soldados y su pueblo. Yo recuerdo, José Vicente y yo aquí los dos, y ustedes allá afuera. Hay un momento que yo subí a ponerme el uniforme, no me querían dejar solo, le dijeron a Adán que entrara, ¿no? Y tal. Y tú mirabas la pistola. Mira, ¿y por qué? ¿Qué va a hacer? Y me di, no, y me preguntó, ¿qué tú vas a hacer con esa pistola? Nada, ahí está, vamos a dejarla ahí. Pues. Entonces, sí, algunos tenían el temor de un pistoletazo, un desespero, una cosa de eso. No, yo no nací para eso. Ahora fíjate, yo recuerdo que te dije, José Vicente, porque José Vicente me dijo, él no le gusta que yo diga esto. José Vicente me dijo, aquí estamos los dos solos. Me dijo, mira, yo presentía esto. Le dije a Anita que si llegaba este día, se quedará viuda. Y llamó a Pepe y le dijo, Pepe, te espero aquí. Y al rato estaba Pepe aquí. Y de aquí no se despegó este hombre. ¿No? Y bueno, y además asesorándome, llamando. Desde la mañana, tratando de evitar el choque. Llamando incluso a los dueños de los medios. Él, periodista de largos años, y como sabemos, conocedor, llamando a líderes políticos de oposición. Pero no, la locura estaba suelta, pues. Sí. Entonces, evaluando las opciones que teníamos, ¿no? Entonces yo le digo a él, José Vicente, yo no sé por qué de repente a mí, yo pensando, caminaba, daba vuelta, me sentaba, a Maracay, o a un barrio, o resistir aquí, a 23 de enero. De repente yo digo, Rangel, nada. Yo voy a ver si mi vida valió la pena. Porque yo vengo de allá y yo sé quiénes son los que están dirigiendo. Yo los conozco, pues. No es que solo sé sus nombres, los conozco a la mayoría. Y yo le dije, yo voy a ver. Primero lo pensé. Oye, bueno, ya va. Y los 20 años que nosotros pasamos ahí, eso se perdió. Yo voy a ver qué pasa cuando yo les llegue a la cueva. Voy a ver qué pasa con los oficiales jóvenes, con los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna, que además nosotros, tú te acuerdas, Jorge, que nosotros no es que estábamos tampoco de brazos cruzados. Tú te acuerdas que yo en esos días vivía en La Roca, allá arriba. Ajá. Y entonces el alto mando no quería pronunciarse, ¿tú te acuerdas? Y yo llamé a los comandantes de los batallones. Hicimos y practicaron una práctica. Nosotros practicamos. Lo practicaron allá en La Roca, arriba, sí. En la casa del ministro. Ahí estaba. Entonces, todos los comandantes de los batallones, que incluso algunos eran tan radicales en la práctica, que yo le dije a uno de ellos, mira, ¿por qué no bajas un poquito el tono? Y no, que no sé qué más. Estábamos practicando porque yo les dije, como los generales no quieren salir a hablar, yo voy a llamar aquí a la televisión y ustedes van a hablar, los comandantes de las tropas. Luego yo suspendí la reunión porque el alto mando llegó allá y me dijo, no, sí, nosotros vamos a dirigirnos al país. Y dije, bueno, está bien. Pero si ustedes no lo hacen, yo saco a los capitanes y saco a los tenientes y saco a los cadetes y saco a los comandantes de las tropas. Van a hablarle al país. Porque yo estaba viviendo prácticamente en Fuerte Tiuna. Claro, ahora, esos muchachos, por llamarlo de esa manera, fueron los mismos que el 12 de abril los obligaron y los pusieron contra la pared, pues. Contra la pared, se reunieron en el Ayala y los obligaron y que vengan los generales, pues. Y lo sentaron ahí, bueno, ¿y dónde está el presidente? El presidente no renunció, tenemos esto de prueba y no sé qué más. Y yo recuerdo al joven capitán que pusieron a cuidarme en la puerta de la habitación donde me llevaron preso, pues, en el regimiento de la policía militar. El capitán me miraba, y entonces yo le digo: capitán, ¿tiene algún problema? Me dice: usted renunció, me dice. Le dije: no, solo que ustedes tienen preso al presidente, nada más. Me dijo: seguro. Bueno, no renuncié ni voy a renunciar, capitán. Y entonces él llamó a un teniente que estaba al lado y le dijo: mire, dígale a los oficiales, vaya, aquí está el presidente. Y se paró firme de inmediato y hasta me dio una piedra de esas piedras de jade. Me dijo: frótela, que eso da fuerza. No le va a pasar nada aquí. Porque además ahí mismo llegaron, ahí estaba afuera un grupo de mercenarios que querían rasparme ahí mismo. Querían matarme ahí, ahí mismo en el regimiento de policía militar. Porque ya se oía el rumor de ustedes allá afuera. Entonces yo le pregunto al capitán: capitán, ese rumor, ya en la tarde del 12, ¿no? Ese rumor, ¿qué será?, le digo yo. El capitán: no, creo que es la tropa que anda. Es el pueblo, capitán, le digo yo. Oiga el pueblo. El rugido del pueblo, capitán. El rugido del pueblo. Mientras tanto, Iris y miles como ella estaban allá en la alcabala, ¿no? Y en la alcabala, ¿no? Y dando la cara. Y toda esa población del valle, coche de los teques, se vinieron, tú recordabas hoy por la carretera vieja, ¿no? Y rumbo a Miraflores se vinieron hasta de Petare, sí. Pues no había transporte. El 13 de abril, bueno, consecuencia directa del 11, se concretó, yo creo, se conjugó la ecuación perfecta, mi general, la Unión Cívico-Militar. Durante la rebelión popular del Caracazo salió un pueblo sin dirección, sin liderazgo, sin armas, sin soldados. Y sabemos lo que pasó, fue masacrado, masacrado, sin vanguardia. Luego vino tres años después, el 4 de febrero, una vanguardia que hasta ese momento era desconocida, una juventud de vanguardia, pero armada, salimos sin pueblo. Y bueno, y sabemos lo que pasó por ahora. Bueno, el imperio y la burguesía, con el 11 de abril de 2002, lograron que se conjugara la ecuación perfecta. Y es lo que pasaría de nuevo, un pueblo y sus soldados. Bueno, en este audio el comandante va relatando todos los sucesos de ese 12 y 13 de abril, pero va haciendo sigue con los antecedentes, pues, nos sigue presentando los antecedentes y va detallando el papel que tienen los soldados y el papel que tiene el pueblo. Y cómo desde el 27 de febrero, cuando el pueblo se levanta, no tenía ejército. Y cuando el 4 de febrero ellos se levantan también en rebelión, no tenían pueblo. ¿Qué es lo que pasa entonces en esos sucesos de abril, ese abril heroico entonces? Que allí se conjuga la ecuación. El pueblo se une a esos soldados que nosotros veíamos allá en el balcón del palacio moviendo esas banderas y aupando a ese pueblo que estaba en las afueras pidiendo que le trajeran a su comandante. Yo siempre pienso que es emblemático esas palabras de aquella señora que decía: ¿dónde, qué hago yo con mi voto? ¿Dónde está el comandante? Yo voté por Chávez. Y que me devuelvan a mi presidente por mis hijos, por mi patria. Era un pueblo consciente. Yo siempre pienso que había un pueblo engañado y un pueblo consciente. Por eso nosotros tenemos que seguir, Chulicha, en esa labor. En esa lucha constante. De que se recuerde, de que no se olvide eso. Porque acuérdate que cuando vamos olvidando, vamos cometiendo los mismos errores. Por eso esos programas son importantes, esos programas de conocimiento, conciencia y buscar esa historia para entender lo que estamos viviendo hoy y proyectarnos hacia ese futuro de emancipación, porque como decía Bolívar en aquella oportunidad, cuando él dijo, bueno, ya él hizo su trabajo de la independencia, de lo político, la guerra, pues ahora le toca a ustedes, y le decía a los legisladores, ahora le toca a ustedes. Y Chávez dice siempre, y nos quedó eso en la mente, ahora le toca al pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre mosca, pendiente de lo que hace el gobierno y de lo que le hacen al pueblo. Para, epa, ¿qué están haciendo? Acuérdense que es el pueblo el protagonista. Afortunadamente nosotros estamos en ese momento de conciencia. Sí, hoy tenemos este programa Conocimiento y Conciencia, lo estamos haciendo, pobre profe, recordándole a nuestros usuarios por esta prestigiosa emisora Radio Sierra, la comunitaria de San Juan. Estamos llevando, relatando pues la historia que sucedió ese 11, 12 y 13, y relatado por quién, por los protagonistas que vivieron esto, profe. Y hay un antecedente que se determina, que se ve también muy, muy relevante, en las elecciones del 6, que las gana Chávez abrumadoramente. La oligarquía ya no podía soportar más. No pudieron con la desinformación, con la guerra, esa guerra que va siempre en contra de la verdad que quieren dar estos candidatos o estos presidentes para defender esta Venezuela, profe. Y la elección de ese 6 de diciembre determinó mucho. También el Caracazo, como usted lo decía, salieron a la calle estaban solos, el Caracazo, el 4 de febrero, que salieron solos. Ahora aquí se jugó, como dicen ellos, la ecuación perfecta: pueblo y militares, unos militares que él viene de allí, y los conoce muy bien. Cuando él sale y dice, no, yo no voy a esconderme, yo voy a defender, yo no muero hoy, y le dice Fidel, yo no muero hoy, Fidel. Fidel le dice, tú no mueres hoy. Pero entonces él sale a la calle, dice, no, yo le dice a los compañeros que tienen Miraflores, no, yo le voy a ver la cara al fascismo, a los enemigos, porque él los conoce, porque viene de allí. Y no se le ha presentado a ningún presidente en la historia de Venezuela, no se le ha presentado algo, porque él conocía y era un hombre muy inteligente, Hugo Rafael Chávez. Sí, porque acuérdate que él fue formado por esos militares que eran, vamos a decir, que los que le seguían a los políticos de entonces, apoyando cuando ellos tenían esa condición de aceptar lo que dijeran los Estados Unidos. Cuando él comienza a tener a esos cadetes bajo su mando, él va inculcándoles la doctrina bolivariana. Y acuérdate que la doctrina bolivariana era contra ese coloso del norte que decía Bolívar. Cuando él se da cuenta que son los militares que están dando el golpe, ya él sabe que son los que eran superior a él en grado. Pero él pensó que tenía a los que él había, les había preparado. Entonces dijo, no es posible, esos 20 años míos son perdidos. Por eso es que él, con la confianza que tiene en la juventud militar, va a verle la cara a los otros que él sabía que eran los traidores. Sí, a esa casta, como nosotros siempre hemos dicho, a esa casta de militares que siempre había manejado las Fuerzas Armadas en el país, era una casta. Claro. Vean cómo está transformada ahora, Ahorita puede entrar cualquier muchacho de cualquier pobreza crítica, entrar a esas escuelas militares. Antes no, profe, sí. Antes no. Tenemos ejemplos, ha habido que esta revolución, y él fue transformando producto de esta acción. Eso es lo que no le perdona esta burguesía. Claro, y esos militares que perdieron ese privilegio, porque antes, imagínate, para entrar un pobre al hospital militar, eso es imposible. Pero ¿qué pasa? A un teatro, Teresa Carreño, el ejemplo. Sí, tenían ellos estaban ellos perdiendo su privilegio, y por eso es que se dieron a la tarea de sembrar en el pueblo la idea de que Chávez era malo, de que era el diablo, de que tenía pactos con los que, como cuando le decían a Fidel que se comía a los niñitos. Bueno, ya pusieron a Chávez hasta comerse a los niñitos. ¿Te acuerdas de la época de hasta ese? Freír aceite a cierto determinado. A freírle la cabeza de los adecos en aceite. Político. Bueno, y a Fidel le decían era que se comía a los niños, que le iba a quitar a los niños, y por eso es que se van ese poco de niños que en la época de que se conoció como la época de Peter Pan, cuando es llevarse los niños para Estados Unidos y allá los tenían porque, entonces como esclavos. Porque se manejó, acuérdese, profe, usted se remonta a Argentina cuando Videla, sí, allí sí, allí sí vendieron y traficaron niños, esa dictadura de Argentina, ahí sí. Entonces, ese ejemplo se lo querían aplicar a un pueblo que venía remontando de una dictadura, y la Revolución Cubana tenía otra filosofía sobre eso, profe. Entonces le quería, ¿qué es lo que está pasando con nosotros actualmente? Sí. Nos queremos parecer, nos quieren hacer parecer a diferentes países que aplican políticas que no van a favor de los pueblos, y nosotros estamos claros en este socialismo de la cual estamos enmarcados en una revolución, profe. Sí, esa democracia participativa y protagónica que nos va a llevar verdaderamente al socialismo del siglo XXI, porque nosotros lo que estamos es en una transición hacia eso que es el sueño de Bolívar, que el pueblo sea quien se dé su gobierno a través de la unión. Sí. Entre los. Y sin injerencia alguna. Y sin injerencia de. Y sacarnos de la mente, sacarlo de eso, de esos que piensan gobernarnos, piensan ser presidente, piensan ser ese colonialismo de la cual estamos todavía imbuidos y manejando total y precisamente. Vamos a seguir oyendo entonces con otro audio. Vamos a música. Música. A descansar un poco y oímos entonces la música de y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en él. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes. Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y veranos despierta el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos. Que hoy florentinos hay mil, aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante. Y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el Nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. No nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Oíamos la canción Febreros y Abriles de Amílcar Briceño. Y nos van a asustar imperios tan hostiles. Y fíjense que dice: levantamos verdades. Verdades o fusiles. Sí. Y esas verdades ante la Corte Internacional las estamos llevando nosotros, porque seguimos defendiéndonos de esa guerra que nos tienen tantos ataques que nos hace el imperio. Pero ahí seguimos luchando. Y esos febreros, del 27 de febrero y el 2 de febrero del 99, cuando hace el comandante ese juramento ante la moribunda Constitución. Entonces, sí. ¿Qué te parece, Yulita, esa canción tan bella? Mira, esa canción está idónea y pegada a lo que nosotros estamos hoy diciendo. Es una canción que nunca morirá y nunca el pueblo dejará de escuchar una canción que hace recordar una historia que la vivimos nosotros. Nosotros vivimos la historia, la contamos, vivimos ese 11, 12 y 13 y vivimos esa historia y nadie nos la va a contar. Como decía nuestro presidente allí en los videos, los audios, ¿no? No hay pueblo sin ejército, y ejército sin pueblo. Y hay otro referente a la patria, ¿vale? Cuando estamos hablando de militares patriotas, ¿no? Militares patriotas que quieren esta plata. Por eso es que ellos se les ha hecho difícil y se les seguirá haciendo difícil cuando haya patriotas militares que defienden, que le rinden honor a un presidente que ellos creen que creen que es su presidente y se rigen por una constitución y respetan la constitución. La burguesía no está pendiente de eso, profe. Por eso es que hay un axioma que dice, profe, o un pensamiento que dice: cuando suena el clarín, hasta el llanto de la madre calla, profe. Sí. Cuando suena el clarín, hasta el llanto de la madre calla, sí, producto de esa acción. Y por eso se le ha hecho difícil, profe. Cuando el clarín de la patria llama, hasta la voz de la madre calla. Sí, yo le puse suena. Y eso es lo que tienen ellos en mente, los militares de hoy en día, que están unidos con ese pueblo y se les hace difícil. Se les ha hecho difícil. Sí. Porque esa unión cívico-militar, y no, no, eso, contra eso no hay quien pueda. Y ellos, profe, ellos allá en los Estados Unidos, allá, los que no el pueblo de los Estados Unidos, nosotros estamos en contra del pueblo de Estados Unidos, todos los que han dirigido, los republicanos y los democráticos en la parte política, han dirigido este país. ¿Qué es lo primero que atacan, profe? Vea usted, por lo menos, en cuántos militares nuestros, esos militares que no creen ese llanto de la madre. Cuando ese clarín hace el llamado, no creen en eso, sino se venden por unos $4 y atacan a nuestro proceso, atacan a nuestra revolución y atacan principalmente a nuestra patria venezolana. Ellos son la mayoría, están ellos allá militares. Sí, eso se le dieron al imperio. Al imperio. Vamos a seguir oyendo el audio de... En política la verdad es lo que no se ve. Una frase de Martí. De Martí. Hay que tratar de verlo. El plan no ha terminado. Recuerdo a William Lara. Una vez decía William en un salón por aquí cerca, en una reunión del comando del partido entonces, que había que acostumbrarse a asumir que esta batalla, bueno, era un conflicto de larga duración. Yo, para terminar con este Cristo, es el mismo Cristo del 11 de abril, y con él anduve todas esas horas y estaré todas mis horas. El Cristo que me dio Pérez Arcay, mi general. Alerta, alerta, alerta. Pueblo unido, el Partido Socialista unido, los partidos que apoyan a la revolución, el Gran Polo Patriótico, la Fuerza Armada unida, decía Bolívar, diría Bolívar, nos dice Bolívar, si no unimos el alma nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el cuerpo nacional en un todo, ¿no? Una lucha cuerpo a cuerpo sería por la sobrevivencia. Unidad, unidad, unidad, clamó siempre Bolívar. Siempre, siempre, hasta el día final. Y es momento de fortalecer la unidad con nuestras, bueno, discusiones internas, nuestras diferencias internas, como dice Valderrama, el Toby. Irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, unidad en la acción. Esta revolución, bueno, sigue marcando su pauta, la pauta de, bueno, del esfuerzo que trasciende nuestra frontera por darle forma a un mundo nuevo, incluso, como dice Fidel, más allá, por salvar la especie humana del fascismo, del odio, de la locura que aquí encarnan en esa vieja burocracia, en esa burguesía, en esas élites que ahí están. Ojo con lo que no se ve. Hay que tratar de verlo. Alerta siempre. Pero más allá de eso, uno tiene que, como yo lo he hecho en varias ocasiones, a la burguesía venezolana, a los pitiyanquis, a los que andan tratando de armar un plan violento de desestabilización, que si ya hay empate técnico, que si el CNE, que si la Fuerza Armada, que si Chávez gana será por fraude. Esa es parte del plan. Quiero recordarles a quienes andan por esos rumbos, quiero recordarles que esta no es una revolución desarmada. Una vez más se los digo. Y por más fuerza que ellos juntaron, como juntaron fuerza el 11 de abril, por más fuerza que ellos junten, hoy las fuerzas bolivarianas, las fuerzas revolucionarias y patrióticas están elevadas a la enésima potencia, si la comparamos con lo que aquí ocurría o con la situación que vivíamos hace 10 años atrás. Que no se les olvide esto. No se vayan a estrellar de nuevo, porque ellos se estrellaron. Ellos pensaron que llegar aquí, se fue Chávez, tomaron Miraflores, juramentaron ministros, se autojuramentó el tirano, el reconocimiento de los Estados Unidos, vino el embajador Yankee aquí, el reconocimiento de organismos internacionales como la CIDH, por ejemplo, gobiernos como el gobierno español de entonces, etcétera, y no sé cuántos generales y almirantes traidores pensaron que ya el mandado estaba hecho. Todos los medios de comunicación en sus manos, dinero, pero a chorros. Y sin embargo, mire, tuvieron que salir corriendo por aquella puerta de allá. No se les ocurra de nuevo. Es un consejo que yo les doy. No se equivoquen de nuevo. De todos modos, por si ellos se equivocaran, nosotros no nos vamos a equivocar. alerta, muy oportuno este décimo aniversario de aquel hecho doloroso, terrible, el golpe fascista del 11 de abril y la revolución de abril, porque con el paso de los años, después de 10 años, de una década, ya no nos limitamos nosotros a conmemorar el golpe de Estado y atacar a la burguesía, a la oligarquía, no, al imperialismo, no, no. Ha venido como tomando espacio en el foco principal de estas conmemoraciones, la Revolución de Abril. La Revolución de Abril, inédita. Pueblo y Fuerza Armada juntos, como diría Luis Brito. Pueblo con ejército, ejército con pueblo. Y sobre todo una gran conciencia, una conciencia de lo que estamos haciendo, una conciencia de lo que significa esta revolución. Preparémonos para esta batalla política que la sabemos dar. Afinemos la puntería, afinemos la eficacia, la eficiencia, pero pendientes de nuestros adversarios, porque no nos estamos enfrentando solo a los majunches de aquí. No, es el imperio que está ahí, el imperio y toda su capacidad de maniobra y toda su fuerza. No nos descuidemos, pues, pero ni un instante, para garantizar la paz en Venezuela. Pido a Cristo nuestro Señor y pido a todos ustedes, venezolanas y venezolanos de buena voluntad, patriotas de Venezuela, conciencia, unidad, trabajo, batalla, conciencia, mucho estudio, mucho liderazgo, todos los líderes en todos los niveles, en todos los espacios y sobre todo, insisto, unidad, unidad para continuar derrotando todos estos planes y garantizar, insisto, la paz y el desarrollo integral de Venezuela y seguir por el camino del socialismo convirtiendo a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo. Eso lo vamos a hacer con el favor de Dios y la unión de la gran mayoría de venezolanas y venezolanos. Se trata de seguir fortaleciendo la conciencia. La conciencia y el papel que cada uno de nosotros tenemos que seguir jugando para consolidar la independencia nacional. Bolívar otra vez. La independencia nacional y por ese camino, con la independencia, en el camino de la independencia, en el marco de la independencia, construir la Venezuela realmente democrática, la Venezuela socialista. Rendimos tributo una vez más a los mártires de esta jornada y rendimos honores al héroe colectivo que fue y que es nuestro pueblo, con armas y sin armas. El pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de gigante que somos, hijos de gigantes, gigantes. Estamos obligados a ser gigantes en todos los sentidos. Una vez lo dije, yo, humilde soldado, qué orgullo, humilde orgullo, qué suerte he tenido. Secuestrado, casi asesinado, y la masa del pueblo, y la masa de los soldados. Ya hubiera querido yo, no para mí esa suerte, para Bolívar, nuestro padre cuando lo echaron. Y se quedó sin pueblo, y se quedó sin soldados, y lanzó aquella frase terrible, mi general, en aquella carta a Rafael Urdaneta. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Frase de Bolívar. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Qué doloroso aquello. Después de haber rozado el cielo, casi tomado el cielo por asalto, quedarse solo en mitad del mundo. Bolívar, Bolívar. Si Bolívar hubiera tenido esa dicha de tener un pueblo y tener un ejército hasta el final, nunca hubiésemos perdido la independencia. No hubiésemos perdido 100 años, 200 años. Pero bueno, llegó la hora. Esta es nuestra hora. Bolívar mismo lo dijo, el gran día de la patria aún no ha llegado. Hoy, ahora llegó el gran día de la patria. Ni imperios, ni escuálidos, ni majunches, ni burguesías, ni nada podrán detenernos de este camino. Construyendo la patria estamos para dejársela independiente, grande y libre a nuestros hijos y a nuestras hijas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Thank you. nos quedamos entonces con ese, esa conciencia de que el abril es el despertar. El despertar del pueblo y su ejército. Y esa unión que nos va a permitir construir ese sistema de gobierno del que nos hablaba Bolívar. Ese que trae la mayor suma de felicidad posible a su pueblo. Ese sistema está justamente ejecutado a través de una democracia participativa y protagónica. Fíjate que ya en esa última parte del audio, ya Chávez nos dice qué es lo que nos está dejando. Porque eso justamente fue ya cumpliendo los 10 años del golpe. Ya estaba él para ese mandato que desgraciadamente no pudo cumplir, pero nos dejó escrito en ese plan de la patria cómo iba a ser ese gobierno que teníamos que darnos nosotros mismos. Y es así donde surge ese gran día de la patria, que es mañana, Chubiche. Mañana nosotros estamos llamando al pueblo a acudir a las mesas electorales a decidir qué proyectos van a escoger de 7 proyectos que de muchos que se presentaron, escogieron esos 7 proyectos. Eso es parte de esa democracia participativa y protagónica. Ese es el resultado de toda esa labor que hizo Chávez y lo que nos dejó. Yo pienso que nosotros somos más sortarios todavía que Chávez, porque nos toca, Chulicha, ver a ese pueblo acudir a escoger cómo quiere que se resuelvan sus problemas a través de los proyectos que él mismo escoge. Esa es la Venezuela que viene de ahora en adelante y que el pueblo debe estar consciente. Mañana damos ese primer paso para que se le entregue el poder al pueblo a través de sus consejos comunales y a través de su comuna. ¿Qué tienes tú que decirle a ese pueblo, Chulich? Bueno, conocimiento y conciencia, hoy estamos recordando este programa, esta lucha, este de vivir de la lucha revolucionaria, la cual nos la hemos presentado en 22 años, 22 años, profe. Sí, hablamos en el último video, nuestro presidente nos hacía un llamado a la independencia de una situación política, social, económica, que este pueblo ha trascendido a través de hombres que han seguido los lineamientos de nuestro presidente, Nicolás Maduro. Sí, profe, mañana 21 nos toca ir de nuevo a las urnas, a un proceso electoral de la cual estaremos presentando a las comunidades, a los pueblos, a ese pueblo del cual él se sacrificó para que viviera, para que viviese mejor y tuviera una forma de vida en una trayectoria de la formación de su familia, sus hijos y todo. Entonces, mañana nosotros tenemos un proceso eleccionario de la cual vamos a presentar 7 proyectos. 7 proyectos que están concientizados en zonas determinadas. Zonas determinadas de estas comunidades como es Punta Cujilo, Fermines, Fuentidueño, La Plaza, La Vega y sectores donde pulula la comuna Valle de San Juan. Es la comuna Valle de San Juan la que alberga 19 consejos comunales y ese proyecto estará centrado allí, profe, con una de los se seleccionará a través de ese proceso democrático, participativo y protagónico, como dice usted, y así será, lo representa la Constitución en sus artículos más importantes, de que el pueblo participe en un proceso de votación de estos 7 proyectos que determinarán el vivir y el vivir y la forma de sentir este proceso revolucionario a través de la aprobación de este proyecto con nuestro presidente Nicolás Maduro, profe. Sí, nosotros vamos entonces a estar esperándolo en donde les toca ejercer el derecho al voto. Pero también tenemos que hacer un llamado a la juventud, porque pueden participar jóvenes desde los 15 años en adelante, porque justamente ya ellos tienen conciencia de qué es lo que les hace falta en las comunidades, y nosotros tenemos que ir involucrando a los jóvenes para que entre todos vayamos resolviendo nuestros problemas. Porque así es como vamos a seguir en ese devenir de los momentos que nos va a tocar vivir después, ya a partir del 2025. Nosotros ahorita vamos a dar un salto cuántico, porque ya el pueblo va a darse cuenta cómo trabaja esa democracia participativa y protagónica. Nosotros vemos a las personas cómo se reúnen en las casas, cómo discutimos qué es lo que nosotros queremos para nuestras comunidades. Acuérdate que son 19 consejos comunales los que forman parte de la Comuna Valle de San Juan. Estarán ubicados en las escuelas de... Los centros de votación estaban ubicados allí, profe. Ajá, en los centros de votación. Entonces le hacemos un llamado al pueblo para que se acerque a las escuelas, pues, sí. Liceo, donde les toca votar, y se llevan a sus hijos que hayan ya cumplido los 15 años. Todo eso, nos vamos a encontrar todas las familias allá, y allá verán los proyectos que están. Por aquí tenemos al profesor Teodoro, que ha estado más imbuido en la cuestión de los proyectos, para que se dirija entonces a la comunidad. Para que se dirija a la comunidad de San Juan con respecto a estos proyectos. Buenos días. Efectivamente, el próximo domingo 21 vamos a ejercer nuestro derecho a participar en la decisión de cuál es el proyecto que vamos a ejecutar en la comuna Valle de San Juan. Hay para elegir entre 7 proyectos y debemos votar por uno de esos proyectos. Eso nos va a asegurar que ese proyecto va a ser ejecutado por el Consejo Comunal que lo propuso. De esos 7 proyectos, hay 2 proyectos que presentó el Consejo Comunal Brisa de los Fermines. Hay un proyecto que, tengo entendido, Chulicha, presentaste tú como por la Consejo Comunal de Fuente Dueño. Exacto. Y los 7 proyectos se escogieron de manera de que estuviera alguna ventaja para todos los consejos comunales de la comuna. Entre esos proyectos está el proyecto del ambulatorio, que por supuesto tiene mucho que ver con todos los consejos comunales que están en el área de la comuna. Están otros proyectos que también tienen importancia porque tienen que ver con varios consejos comunales. Es decir, ese fue el principal criterio que se tomó para escoger qué proyectos se proponían. Y ahora entonces tenemos la oportunidad de decidir entre esos 7 proyectos cuál va a ser el proyecto que va a ser financiado con recursos del Consejo Federal de Gobierno. Es importante que nos informemos cuáles son los 7 proyectos y decidamos por cuál de ellos votar. Sí, profe, muy buena la disertación sobre eso, y hacemos un llamado, eso es muy fácil, vayan al centro de votación, se estará utilizando el cuaderno de votación que se utilizó de los consejos comunales para los procesos, elegir las vocerías de ellos. Ese será el censo que se estará utilizando para las votaciones es muy fácil. Es una sola mesa por centro de votación y esperemos de que eso no nos tranque la situación para ejercer nuestra forma de votar y así estaremos demostrando que tenemos una Venezuela que participa y demuestra de que las cosas no se hacen arriba, las hace el pueblo conjuntamente con sus consejos comunales, su comuna, su clase. Y entonces, a partir de los 15 años, lo estarán votando en esos centros de votación. Cada centro de votación está identificado por la representación de su consejo comunal. Les pongo un ejemplo, Fuentidueño votará y Punta Cují y un sector de los Fermines votará y Brisa de los Fermines votará en el liceo, en la escuela Doña Emilia de Velázquez y Francisco Fajardo, Capitán de Navío Antonio Díaz y Gaspar Marcán. Profe, está garantizado la logística y la situación para el material de apoyo para ese día de votación. ¿Cómo no? Hay boletas electorales que se van a entregar, ese material se va a entregar el día viernes. Y hay también una logística mínima para las personas que van a apoyar en la actividad, van a estar allí presentes. Van a estar presentes personas del las comisiones electorales de los diferentes consejos comunales, van a estar presentes también las personas del CLAP, pero también de la UVC, y hay la oportunidad pues de votar en un horario también bastante extenso. Se espera que estén instaladas las mesas temprano en la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, y el proceso se extenderá hasta las 6 de la tarde. Y para la explicación de los proyectos, ¿hay personas en las escuelas para explicarles a ellos? Bueno, lo que se tiene de los proyectos es una denominación general de estos proyectos. Yo podría extenderme un poco más con respecto a los dos proyectos que fueron presentados por el Consejo Comunal Brisa de los Fermines, un proyecto formativo y cultural, y este proyecto constaría de tres aspectos: un aspecto formativo que consistiría en la oferta a jóvenes y adultos de la comuna Valle de San Juan de cursos formativos en áreas como carpintería, albañilería, electricidad, electrónica, mantenimiento y reparación de equipos, es decir, de aire acondicionado, computadoras, celulares, etc. Para la realización de estas actividades buscaríamos facilitadores en el área de la comuna y nos apoyaríamos en instituciones como el INSES. Contamos con instalaciones como el Centro Cultural del Tucán. Tendría ese proyecto también un aspecto cultural que consistiría en ofrecer cursos y talleres sobre artes visuales, dibujo, pintura, escultura, diseño gráfico, música, ejecución y construcción de instrumentos, canto y danza, teatro, también escritura y promoción de la lectura. Los facilitadores de estas actividades serían cultores de la comuna Valle de San Juan, inscritos en la Gran Misión Viva Venezuela, y haríamos enlaces con instituciones como UNEARTE y el Sistema Nacional de Orquesta. También incluye este proyecto actividades culturales, lo que está previsto, y recreativas. Consistiría en la realización de actividades como proyección de películas, charlas, presentación ante la comunidad de los resultados de los talleres formativos y culturales, eventos culturales, presentación de proyectos de los estudiantes de las escuelas y liceos existentes en la comuna Valle de San Juan. Hay también un segundo proyecto, ese es el proyecto formativo cultural que presentó el Consejo Comunal Brisas de los Fermines. Hay otro proyecto que es la construcción del puente sobre el río San Juan, construcción de un puente que sustituye al existente sobre el río en la carretera que une el sector Los Fermines con Punta Cují. El puente actual presenta preocupantes síntomas de deterioro, no cuenta con espacio peatonal, carece de protección lateral y tiene una limitada capacidad para el flujo de agua, por lo que se obstruye en época de lluvia debido a las crecidas del río. dejando incomunicados a ambos sectores. El sector de Fuente Dueño es una zona turística a la que acuden muchas personas durante los periodos vacacionales que coinciden con los periodos más lluviosos de la isla. Bueno, esos son los dos proyectos que presentó el Consejo Comunal Brisas de los Fermines. Seguramente Chulicha puede agregar alguna información adicional con respecto al proyecto presentado por el Consejo Comunal de Fuente Dueño. Sí, profe. Conocimiento y Conciencia hoy está tomando referencia sobre la votación de mañana. Es muy importante que asista. Repetimos, 15 años hacia arriba, jóvenes y jóvenes. Sí, vale. Sí, profe, para nuestros usuarios y usuarios, para que tengan una referencia clarificada sobre este proceso de votación. Vamos a hacer un énfasis, vamos a nombrar los proyectos de los cuales fueron nominados ese día, de los 7 proyectos que van a ese proceso eleccionario. Son 7 proyectos, usuarias y usuarias, votantes, participantes. El primer proyecto está aplicación de las redes eléctricas de la huerta. Ampliación de las redes eléctricas de la huerta de agua de vaca. Después viene ampliación del tanque de 2.400 litros de agua que abastece a 3 a 4 sectores de Fuente Dueño. Este proyecto está en la ampliación, ya el proyecto está hecho, está para ampliar. Solamente está en su primera fase construido, en su primera etapa está construido de 240 mil litros y ya vemos que no da abasto a las comunidades porque ha ido creciendo. Ese proyecto con su ampliación tiene irradiación o ayudará aguas abajo a 4 a 3 consejos comunales más. Puede Punta Cujillo, Fermines, La Plaza y Pueblo, esos cuatro pueblos puede, dependiendo de la ampliación y el proyecto que se apruebe con circunstancias mejores. Bueno, el tercer proyecto está estación de bombeo de agua servida de los Fermines. El otro proyecto es el proyecto formativo cultural de las Brisas de los Fermines, la cual el profe le habló allí y le hizo un hondamiento con respecto a eso. El otro proyecto sería rehabilitación y dotación de la escuela Inés María Carreño Rodríguez en los Fermines también. El otro proyecto es rehabilitación y dotación del ambulatorio Ángel Boada, ese es el centro dispensario que está ubicado en la plaza al lado del banco y queremos ampliarlo. Es un buen proyecto muy importante porque ahí convergen todos los 19 consejos comunales que hacen vida en nuestro municipio. Vamos con el último proyecto, que es rehabilitación del puente de Punta Cuy, de la cual el profe le hizo una pequeña explicación con respecto a ese puente que está muy deteriorado. Por ahí caminan gente, personas que van hacia diferentes zonas de San Juan hasta carro, y queremos mejorar ese puente. Esos son los proyectos de los cuales usted va a seleccionar un proyecto, el proyecto que usted crea conveniente para su comunidad, con criterio bien ampliado o bien sintetizado. Usted verá que esa es la forma y es un proyecto que estará ejecutando el gobierno nacional a través del sistema federal de gobierno. Entonces, profe, esos son los proyectos. Esperemos que vayan a votar y los esperemos el domingo a las 6 de la mañana, de 6 a 6. Bueno, profe. Vamos a decirles también al pueblo que vayan a votar, porque el que reciba, el Consejo Comunal que tenga mayor cantidad de votantes de una manera proporcional, se recibirá premio, que ese premio es aceptar otro proyecto de ese Consejo Comunal que haya llevado. Entonces se les hace un llamado a todos los habitantes de mayores de 15 años para que acudan a sus centros de votación. Vamos a despedir entonces el programa hasta el próximo sábado. Esperamos que